¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están por allí con las ideas? Vuelven. Las estamos invitando, pero se hacen desear. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero hay que persistir. Vos que sos un lector todoterreno, ¿qué estás leyendo en este momento, Juan Carlos? Estoy leyendo, bueno, acabo de terminar un libro sobre los días de la Revolución Francesa que mañana voy a comentar, así que hoy no puedo hacerlo. Ah, bueno. En otra radio. Bueno. Voy a decir una cosa muy heterodoxa, pero la voy a decir. Estoy repasando la Biblia. Yo soy lector de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, no por un sentido religioso, porque nunca lo tuve, pero sí cultural, histórico, que es una fuente importantísima. Y cada tanto, tengo la misma hace 30 o 40 años, subrayada, coloreada, y bueno, y en estos días se me dio por volver a la Biblia. Estoy leyendo unos policiales también, una compilación de cuentos policiales, en fin, de todo un poco. Sos genial, Juan Carlos. Pasás de la revolución, de una revisión histórica de la Revolución Francesa a la Biblia. Es una cosa maravillosa. Yo traté de explicar. La Biblia la tengo como una lectura permanente hace 30, 40 Entendí años, perfecto. Pero sí, por ahí me siento Entendí una hora y leo eso, después estoy pero, con el otro. En confianza, en fin, te digo, ¿sabes que te haría el mangazo? Te pediría tu Biblia subrayada, porque me interesan las anotaciones y las observaciones. Sí, pero yo te prestaría cualquiera de mis libros de la biblioteca, pero esa Biblia, si la pierdo con mi subrayado de 30, 40 años. Cuando hice Historia del Antiguo Oriente, en la carrera de Historia, una profesora nos enseñó crítica bíblica. Yo antes jamás había leído ni tomado. Y ahí me di cuenta, valoré mucho la Biblia como documento histórico y cultural, y bueno, y desde entonces me compré una muy buena y ahí la tengo todavía. Bueno, qué jugador. Las ideas, sí. Bueno, Juan Carlos, antes de meternos en el tema funcionamiento del Congreso Nacional, que para serte sincero, no le veo solución a corto plazo, pero vos dirás, la tiene que tener, ¿no? Pero bueno, no sé por dónde vendrá la cosa, si van a sesionar a la cancha de River, no sé. Te quiero preguntar, hace un ratito Guzmán anunció una aceptación del 98,8% de la renegociación de deuda en moneda extranjera bajo legislación argentina. ¿Por qué es importante esto? ¿O qué hay que entender ahí, vos que conocés estos temas? Bueno, porque gana nuevamente plazo, o sea, con el envión del otro acuerdo, gana con la deuda nuestra, no es solo la del fondo y la de los prestamistas en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, sino hay otras deudas que tiene el Estado Nacional, como esta que vos mencionás. Por supuesto, también hay acreedores con los que hay que negociar y se hacen ofertas, y en épocas de desconfianza económica y política, esas ofertas, los acreedores son reacios, y por ejemplo una oferta, 50.000 millones de pesos, y le aceptan de la oferta el 25, 30, 40 o 50%. En cambio acá hay una aceptación total prácticamente, o sea que es una demostración de confianza y también de que se reencausan los pasivos del Estado en plazos, y tasas distintas a las que había. Creo que es un gran proceso de normalización y eso es porque el gobierno ganó muchísima confianza, ¿no? Bien. Bueno, Juan Carlos, no quiero repasar todo el episodio del... Espera que aplaco al piberío. No quiero repasar todo el episodio del martes en el Congreso. No, porque está claro todo lo que ocurrió. Sí, sí. Pero no termino... Vos sabés que yo escucho a la oposición, que efectivamente estaba ahí presente, negando que el resto estuviera participando de manera virtual. Y ellos dicen... Bueno, acá hay un protocolo y tenemos que ir a un consenso que tiene que ser por unanimidad, pero hay un punto que te quiero preguntar con tu experiencia en el Congreso. Ellos dicen que de manera virtual un debate polémico no se puede llevar adelante. primero porque te apagan el micrófono, esto es literal lo que te estoy diciendo, y segundo porque no puede haber cuarto intermedio, porque no se puede negociar, porque si hay alguna modificación no se lo puede mandar al resto de la al resto de los que participan. ¿Esto es así o no es así? ¿Tienen Mirá, un punto acá o no tienen un punto? No, yo creo que no, yo creo que no. Mirá, yo no tengo experiencia en esta nueva situación. Cuando yo fui diputado no era esto, sino que éramos todos presenciales. Y es obvio que es más lindo y más interesante que estén los diputados presentes que ausentes. Eso es una obviedad. El problema que no es obvio es que es determinante y trascendente que el Parlamento funcione. Y todos dicen, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que se puede funcionar perfectamente. Yo escuché relatos circunstanciados, técnicos. Los sistemas están muy consolidados, no hay dudas sobre el voto, no hay dudas sobre la posibilidad de opinar. Francamente creo que no tienen un tema de ninguna manera. Por otra parte, así funcionan incluso parlamentos provinciales dirigidos Juntos por el Cambio. Así funcionan organismos internacionales que toman decisiones de todo tipo. Así se negoció con el fondo con los bonistas durante meses y meses. O sea que en el mundo entero tiene funcionamientos de este tipo. No tienen un tema de ninguna manera, Pablo, estate tranquilo que es una decisión política que tienen de impedir el funcionamiento del Parlamento. Y además, eso ya lo dijimos otras veces, las leyes que no tienen controversia entonces sí se pueden tratar, las que ellos aceptan, las que ellos están de acuerdo, las que tienen controversia, o sea, las que ellos no están de acuerdo, no, esas no se pueden tratar, no hay condiciones técnicas, es insostenible. Las que hay controversias, se debate las controversias, hay discrepancias, no hay acuerdo y se vota. Entonces, francamente, no creo que tengan un tema de ninguna manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo tampoco lo sé, pero primero hay que ver si el Frente de Todos con los otros bloques no logra quórum y el Parlamento sigue y la Cámara de Diputados. No, lo que pasa es que no está rubricado el acuerdo para trabajar en virtualidad, entonces van a ir a la justicia. Ahora, todavía no lo hicieron, pero intuyo que están tratando de negociar, pero van a ir al Poder Judicial y un juez de Catamarca te va a decir, y tiene razón esta gente. No sé si un juez de Catamarca, eso siempre puede existir, pero no olvidar que la Suprema Corte de Justicia dijo que cada poder del Estado puede definir, debe definir su Pero espera, me arrepiento del planteo. ¿Sabes qué me parece más importante que el juez de Catamarca? Que en este momento de tanta crispación y tanto abono de una confrontación casi sin argumentos, sí, eso cuaje un poco o haga más difícil, digamos, el clima, ¿no? Eso no hay duda que hace más difícil el clima, pero eso es una decisión política de una oposición, yo diría que muy violenta y sin argumentos. Por eso los mandan también a esos fanáticos a la plaza, para que después las portadas del Clarín digan que hay grandes manifestaciones en la calle. Eso es el pueblo reclamando por la República. Claro, o sea, yo lo que creo que la oposición tiene una parte de centro, una parte de derecha y una parte de ultraderecha, que cada vez se ubica más en una línea de debate parlamentario democrático, sino de una posición claramente de derecha y obstruccionista del sistema democrático. Francamente, creo que cada vez va quedando más claro, y no veo que salgan de ese lugar, más bien lo veo deslizándose cada vez más a una posición agresiva y poco democrática. Francamente es poco democrática, no querer deliberar, no querer debatir, e impedir que se traten las leyes en el Parlamento. La verdad, creo que ese es el escenario que viene, Pablo. Todo revestido con un discurso de que eso es en el nombre de la República, que tiene aceptación. En un sector, bueno, te voy a ser sincero, me preocupa el tema, por supuesto hay que elaborarlo y es parte de lo que estamos viviendo, pero me preocupa un poco el tema y seguramente... Es muy preocupante. Yo coincido. Mirá, que es muy preocupante. Mañana tenés... quiero contar que mañana Juan Carlos Junio va a participar de una charla virtual que organiza la revista Sociedad Futura. Sí. Hay que inscribirse. Es mañana a las 5 de la tarde a través del Facebook de Sociedad Futura. Es con inscripción previa a las 5. Con Lucía Cámpora, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que fue quien, de alguna manera... expuso el modo en que se está trabajando en la legislatura porteña y que es tan doble vara respecto a lo que pasa en el Congreso. Así que seguramente mañana van a poder... Es uno de los ejemplos, el de la legislatura porteña. Efectivamente, Lucía lo expuso, bueno, retituó Cristina y entonces se potenció. Pero, insisto, hay muchos otros ejemplos. Están en una contradicción flagrante. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Ellos... Sí. En otros lugares lo aceptan, y incluso acá en el Senado lo aceptan. En el Senado de la Nación lo aceptan. No tiene ningún argumento. Me voy a enganchar en la charla de mañana. Quiero ver cómo debaten esto, cómo charlan esto con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, Lucía Cámpora, Juan Carlos. En tus redes, me dicen que en las redes de Juan Carlos Junio, se puede buscar el material para inscribirse, y bueno, háganlo si es que le da ganas, porque por ahí si no tiene inscripción previa no van a poder participar. Bueno, Juan Carlos, buen fin de semana y la seguimos, ¿eh? Bueno, voy a pensar si te presto la Biblia. Dale, que por tus anotaciones. Un abrazo grande. Es una lectura guiada, espectacular. Chao, Pablo. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.